Sí, lo mismo, ¿no? Dale, si Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Bueno, preséntate tú primero si quieres. Bueno, quieras. yo soy Ángel Fernández, soy agente forestal de la Comunidad de Madrid y actualmente estoy en la Brigada Especial de Incendios Forestales del Cuerpo de Agentes Forestales. Que nos dedicamos fundamentalmente a la investigación de las causas de los incendios. Entonces, os voy a dar un poco mi visión, bueno, de lo que son los incendios, lo que representan, sobre todo circunscribiéndome a lo que es la Comunidad de Madrid. Traía varias presentaciones, un poco para ver, adaptándome al auditorio que hubiese y demás, pero bueno, como esta mañana la cosa ha sido bastante de lo que ha habido dinámico y demás, en cualquier momento estoy abierto a que me interrumpáis, a que derivemos el coloquio hacia otro sitio sin ningún tipo de problema y podemos en un momento dado abandonar y retomar o no volver a retomar la presentación. Así que como digáis. Y a continuación, que se presente Alberto. Alrededor. Álvaro, perdón. Buenas. Bueno, ¿me oís bien? Yo soy Álvaro. Llevo 20 años trabajando con especies autóctonas y dentro de ese trabajo, pues me he dedicado también a echar una mano en incendios con una motobomba que tenemos. Dentro de esa presentación, digamos que cuando estamos trabajando con autóctonas en un vivero forestal, siempre voy a monte y me pregunto el por qué se hacen unos determinados trabajos, por qué hay fracasos en las repoblaciones, por qué se hacen determinadas cosas en los montes. Y entonces también entra la parte antrópica y la parte de los incendios. Entonces veo, observo, leo y con eso pues se sacan conclusiones, ¿no? No sé, esa es la presentación que tengo y después sacaré lo que voy a decir. Bueno, pues si le parece a mí con tertulio, pues os voy explicando un poco, me voy a colocar. Pues ves pasando si quieres. Perdón. Bueno, como os decía, ve pasando. Es un poco el porqué de la investigación de los incendios forestales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros actuamos como policía judicial y como policía científica en este caso. Entonces, nos ampara el marco jurídico, que son por un lado la ley de montes y la ley de. Creo que has pasado a la diapositiva anterior y la ley del Cuerpo de Agentes Forestales. Pero bueno, se nos atribuye la ley de creación del cuerpo dentro de la Comunidad de Madrid, dentro del reparto de competencias de la Comunidad de Madrid, la investigación, o sea, se nos atribuye la vigilancia, prevención, participación en la extinción y la investigación de las causas. Entonces, jurídicamente nos viene también atribuido por la ley de montes, ¿no? Sigue pasando. Bueno, aquí he presentado al principio una serie de gráficos un poco de lo que son los incendios en la Comunidad de Madrid, ¿no? Sobre todo me he centrado en el año 2015, que es un año más o menos representativo dentro de la estadística. Entonces, bueno, como más o menos todos conoceréis, no en toda la península, pero sí aquí en el centro de la península, pues tenemos una distribución de los incendios más bien centrada en los meses estivales, entre junio y septiembre. Generalmente aquí hubo un claro pico en el mes de julio. Por ejemplo, el año pasado, el 2017, el mes de junio fue el que tuvo el pico mayor porque se adelantó mucho a la campaña, hubo una climatología totalmente diferente a la que estamos teniendo este mes de junio. Pero bueno, básicamente siempre tenemos un ligero pico entre los meses de febrero y marzo, porque suele haber una ventana anticiclónica que favorece que haya temperaturas bastante elevadas para la época. Y unido a las heladas, que baja mucho la humedad relativa del aire, pues favorece que suele haber un pico de incendios junto con la actividad humana que se centra en esos meses en trabajos tanto agrícolas como silvícolas o ganaderos, de eliminación de matorral y demás, entonces favorece que haya ese pico. Y luego el pico fundamental, pues como os decía antes, en la parte central del año, en los meses de junio a septiembre. En cuanto a distribución horaria, pues claramente los incendios están marcados a partir del mediodía, sobre todo a partir de las 2 de la tarde, y se alargan hasta las 6, aproximadamente es el pico. Son las horas de más temperatura, cuando ha habido más horas de insolación, el combustible se encuentra más deshidratado y más disponible para arder, y entonces, bueno, ese es donde tenemos el pico. Como os decía antes, en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en la cornisa cantábrica, pues este pico de incendios se desplaza más a los meses de octubre, noviembre, incluso diciembre, y hay en años en que incluso se traslada a enero, porque bueno, tienen una climatología diferente, está toda la carga de estiaje, de sequía del verano, con lo cual hasta que empiecen las lluvias, pues está el combustible más seco, y luego aparte se juntan cuestiones de vientos y demás que junto con la actividad rural, que hace que en esos meses, cuando se dedican a sobre todo a quemar monte para favorecer el crecimiento de pastos, pues se desplazan. Pero vamos, en la Comunidad de Madrid es un poco, está más que nada fijado por la climatología. ¿Pasa? La distribución en cuanto, bueno, está, es un poco anecdótico porque no está, yo digo, está muy centrado en lo que es la Comunidad de Madrid. Tenemos tres épocas de peligro: peligro bajo, peligro medio y peligro alto. Aquí tenéis las fechas: peligro bajo del 1 de noviembre al 15 de mayo. El medio es una quincena en mayo, o sea, hasta el 14 de junio. Y luego desde el 1 al 31 de octubre. Y el peligro alto, pues es el resto, ¿no? Que es toda la presentación. Entonces, casi todos los incendios, lógicamente, como decía, se dan en la época de peligro alto, por cuestiones, sobre todo, climatológicas. Aquí tenemos una distribución por superficie. Afortunadamente, la Comunidad de Madrid, en parte por el tipo de incendios que son, en cuanto a causas, y por el gran operativo que desplega la Comunidad de Madrid, pues como veis en el gran porcentaje de los incendios, bueno, este es el número total absoluto en un año sobre 151 incendios forestales en la zona de la zona oeste de Madrid, ¿no? En el completo, pues veríamos que había un 99 que ni siquiera llegan a media hectárea. No sé si sabéis, según la superficie, los incendios pueden ser conatos cuando son de menos de una hectárea. Incendio forestal de una hectárea a 100 hectáreas, y un incendio forestal son los que sobrepasan generalmente las 500 hectáreas, ¿no? Hay también clasificaciones entre 100 y 500, pero bueno, ya cuando pasa de 500 son gran incendio forestal. Entonces aquí veis que ni siquiera llegan la mayoría de los incendios llegan a una hectárea. Aquí tendríamos 26 incendios en todo el año de 1 a 5 hectáreas, y luego testimonialmente de 5 a 10 hectáreas 4 incendios ese año, y de 10 a 100 hectáreas, pues 6. Justo en los años anteriores, 2011-2012, pues hubo dos grandes incendios, uno superó las 2.000 hectáreas, bueno, totales, descontando islas, luego ya se quedó en unas 1.300, 1.500, y al año siguiente hubo otro incendio en la Comunidad de Madrid que se acercó a 700 hectáreas. Pero lo normal es que no lleguen nunca a esas superficies tan, tan altas. ¿Sigue pasando? En cuanto al tipo de causas, un poco Madrid sigue un poco la dinámica del resto del Estado, ¿no? Tenemos en torno más o menos a un tercio, a veces llega al 50%. En otras comunidades autónomas, sobre todo en la Comunidad Cantábrica, se inclina más a superar el 50%. Aquí lo tendríamos, digamos, en porcentajes, ahí en número absoluto, de los incendios intencionados. Tenemos que tener claro que incendio intencionado no es el del incendiario que quema a posta simplemente por hacer fuego. Casi todos, hay un pequeño porcentaje que sí, pero casi todos se hacen con algún tipo de objetivo, ¿no? Se han hablado en las ponencias anteriores que hemos visto en, digamos, grabadas, un poco la justificación del empleo del fuego en según qué comunidades y qué lugares, ¿no? Ahora mismo en España, en Europa, pues a lo mejor no tendría mucho sentido, por dada la socioeconomía actual ahora mismo y un poco el cambio de objetivos de la humanidad, ¿no?, con respecto al uso del medio ambiente. Digamos que no existen unas economías de subsistencia como existen en estos otros países del tercer mundo o países en vías de desarrollo. Y entonces, bueno, aquí se valora más el paisaje, se valora más el disfrute del medio ambiente. Entonces, digamos que tiene tal vez menos cabida, o se empieza a cuestionar un poco el porqué de la aplicación del fuego, como se ha hecho de forma constitucionaria a lo largo de siglos, ¿no? Como herramienta. El fuego no deja de ser una herramienta. Esta mañana decían los niños que si era bueno, que si era malo. Pues el fuego y es bueno y es malo. Es una herramienta que el hombre ha utilizado para todo desde su existencia, ¿no? Desde para cocinar, calentarse y como herramienta de gestión del territorio. Entonces, bueno, ahora mismo lo que se ha producido en esta sociedad es un cambio drástico del uso de ese medio, una despoblación muy, muy marcada del ámbito rural y de los usos que allí se venían desarrollando. Entonces, bueno, pues es que habría que replantearse si esa gestión del territorio por medio del fuego es ahora mismo viable, asumible y demás. Por otro lado, se produce un concepto que, bueno, hablé con Pedro cuando contactamos, que estamos empleando un poco todos los que dedicamos a esto. Se ha mencionado un poco de soslayo en las ponencias anteriores, que es el tema de la paradoja del fuego. La paradoja del fuego consiste en que cuanto más efectivo es un dispositivo de extinción, lo que estás haciendo es que los incendios, digamos, pillarlos o paralizarlos en un momento muy incipiente, no dejar que esos incendios se desarrollen. Entonces, tenemos que tener en cuenta, echando la vista muy atrás, que nuestro paisaje está moldeado en parte por el fuego. Entonces, cuando tú intervienes de una manera drástica y empiezas a cortar ese resultado, ¿no?, del fuego, que es la eliminación de combustible periódicamente, cíclicamente, el ejemplo lo podemos ver muy claro en las sabanas, ¿no? Vamos, nos desplazamos a otros lugares del planeta, las sabanas de África, las sabanas de Australia, zonas también de sabana de Brasil. En donde tradicionalmente se ha utilizado el fuego como herramienta, también las grandes praderas americanas, ¿no?, donde los indígenas de esas tierras tradicionalmente quemaban ese territorio porque sabían que si no se iba, lo preferían hacerlo de una forma controlada, aunque el objetivo inmediato no fuese el instalar agricultura o ganadería, pero sí sabían que si hacían ese fuego en un momento determinado, evitaban que se produjese con posterioridad de una forma mucho más violenta y con consecuencias más incontrolables por ellos, ¿no? Entonces, eso es otra parte de la interacción del humano con el fuego y con el medio, ¿no? Entonces, aquí se está dando algo parecido, ¿no? Se empezó a vislumbrar en Estados Unidos, y ahora hay aquí grandes expertos como los que tenemos en Cataluña y demás, que están, Marc Castelnau, han llegado a esa conclusión de que la paradoja del fuego, o sea, cuanto más efectivos somos en la extinción, estamos propiciando que se creen unas grandes acumulaciones de masa vegetal que no vamos a poder controlar, que no tienen, digamos, una utilidad inmediata. Lógicamente, ecológicamente sí que tienen una utilidad. A su vez, están formadas por una serie de especies que no son tan naturales como nos pareciera, porque son fruto de esa aplicación del fuego a lo largo de mucho tiempo. Entonces, bueno, hay que buscar una intervención. Luego entra el siguiente factor. En nuestro paisaje ha sido muy modificado y está muy humanizado. O sea, si nos centramos en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, que hemos mencionado antes, hay tales densidades de población y tan dispersa en el territorio que está muy, muy imbricada con lo que sería el monte, con las zonas urbanas habitadas. Y entonces eso da lugar a lo que se denomina técnicamente el interfaz urbano-forestal, que conlleva unos peligros tremendos, ¿no? Entonces, por un lado, no se ha respetado a la hora de urbanizar una serie de parámetros que se marcaban, de guardar unas áreas de seguridad y demás alrededor. Aquí en la Comunidad de Madrid, con el nuevo Infoma que se ha aprobado en el año 2017 y se está empezando a aplicar, pues se va a obligar a todos los municipios y grandes propiedades, grandes urbanizaciones y demás, a tener unas áreas de protección, bien en su territorio, que muchas veces han consumido todo con viviendas, o bien haciendo estudios de ver cómo se hacen en los territorios anexos, ¿no?, aledaños a estas zonas urbanizadas para, por un lado, impedir que el fuego pueda pasar de la zona urbanizada al monte, o que el monte procedente el fuego procedente del monte, perdón, pueda alcanzar la zona urbanizada y afectar a personas. No olvidemos que, bueno, el valor del medio ambiente, o sea, del medio natural, es incalculable, pero bueno, al final lo que prima en sociedad es la vida de las personas, ¿no? La vida de las personas y de sus bienes. Entonces, bueno, se está buscando un poco el equilibrio entre esas actuaciones de medidas de protección, que consistirían en desbroces, en instalar medios secundarios para que faciliten esa protección en caso de incendio, y en un principio intentar evitarlo, que se produzca, y cuando se ha producido intentar atajarlo lo antes posible. Y el mantenimiento lo más posible del medio en su estado lo más natural. Entonces, bueno, es este inciso. Bueno, vemos que la proporción de las causas, pues en Rayo, que sería la única causa natural que tenemos en la península, fuegos de causa natural. Antes, esta mañana, se mencionó también el tema de Canarias, de los volcanes. Los volcanes en Canarias no, pero por ejemplo se está viendo en Hawái, y ahora esta semana en Honduras, ¿no? Ha sido que la explosión de un volcán pues puede producir a su vez grandes incendios. Ya no es solo la propia erupción del volcán, sino los incendios que se generan por el material proyectado por la erupción. Entonces, aquí en la península, pues solo tenemos como causa natural el rayo. En nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente, andan unos márgenes de entre un 3 y un 5%. No suele nunca superar esas cifras. Si bien es cierto que hay zonas más propensas a la caída de rayos y a su vez más despobladas y con más abandono del medio, en el que el porcentaje puede llegar a subir a un 20-25% de incendios algunos años. Y esta zona es la zona del sistema ibérico, la Comunidad Valenciana y algo de Cataluña, donde, bueno, ahí es una zona más propensa a caída de rayos y por formación de tormentas y demás. Y entonces, y a su vez, pues eso, más despoblada, y que favorece que son zonas más inaccesibles en las que se actúa más tarde, y entonces se producen y se desarrollan más incendios de esta causa. Luego vemos que más o menos la cantidad de intencionados y de negligencias accidentales están muy igualados. Como intencionados, no es solamente el que aplica el fuego por intención de hacer daño o que tiene alguna enfermedad mental, etcétera, sino es aquel que lo utiliza como herramienta y tiene intención de quemar ese monte porque quiere que luego crezca pasto para su rebaño o lo que sea. Entonces ahí se considera que hay una intencionalidad. Y negligencia o accidente, pues podemos pensar en cualquier uso negligente, pues vaya a ser el uso de una barbacoa, cualquier uso de cualquier maquinaria que produzca chispas y genere, un accidente de tráfico que se mencionaba esta mañana, o de cualquier otro tipo. Muchas veces la raya entre la negligencia y el accidente es difícil, ¿no? Nosotros aportamos todas las pruebas, todas las evidencias que encontramos en el área de generación de ese incendio, y son luego los tribunales, la fiscalía en primera instancia y luego los tribunales, esto hacia adelante, quienes dirimen, porque claro, puede tener repercusiones distintas. Una negligencia puede acarrear penas de cárcel, sin embargo una accidentalidad pues no. Entonces, bueno, pues ahí es donde el aporte de nuestras pruebas y de nuestra pericia, ¿no?, en la realización de los informes, pues es lo que llevaría a documentar este tipo de circunstancias. Siempre hay un porcentaje que suele rondar en torno a un 10% de causas desconocidas, porque, bueno, no siempre. Es bastante fácil ahora mismo, con las técnicas que tenemos, de llegar a lo que es el área de inicio del incendio, que ahora os he explicado un poco cómo funcionamos en la investigación. Pero no siempre es fácil determinar al 100% la causa. Entonces, bueno, siempre hay un porcentaje de desconocidos. Y bueno, ya están repisadas todas, o sea, rayo, negligencias accidentales, intencionados, desconocidos. Bueno, y luego hay un pequeño porcentaje siempre de reproducciones, que son cuando un incendio se da por extinguido y posteriormente se reproduce en el mismo día o en días posteriores por una mala praxis de la extinción, pues se le considera reproducciones. Bueno, hay años que no hay ninguno, suele andar todos los años entre uno, dos, tres, no suele pasar de ahí. Y bueno, pues eso, ahí sí que tienen que mejorar los dispositivos de extinción. Pasa. Aquí tenemos una comparativa, ves más o menos, se asimila a lo que hemos visto antes, en un periodo ya de tiempo mayor. Aquí se en un periodo de 5 años y, bueno, más o menos las medias pues se mantienen en cuanto a intencionados, negligencias y demás. Entonces, seguimos adelante. Aquí sí es importante determinar que en la Comunidad de Madrid en concreto el número más o menos de incendios se mantiene. Perdón, es que es un poco. ¿Me oís bien sin el micrófono así alejado? El número de incendios se mantiene más o menos año tras año, con ligeros picos, subidas y bajadas, y generalmente la superficie quemada va disminuyendo. Hay excepciones, como lo que os comentaba antes, en los años 2011-2012 hubo dos grandes incendios que dispararon la superficie, porque hubo un solo incendio que quemó cerca de 1.000 hectáreas en el 2011 y en el 2012 otro gran incendio quemó cerca de 700. Pero lo normal es que se mantenga en descenso, porque cada vez es más efectivo y dábamos un poco la situación que os comentaba antes. Sigue pasando. Ahora vamos un poco a centrarnos en lo que es la problemática, ¿no? Pues las causas más recurrentes, la problemática de interfaz urbano forestal, la densidad de infraestructuras que tenemos en la Comunidad de Madrid, la población uso social, presión social y mediática, prevención e investigación. Entonces, pasando, por favor. Madrid tiene una peculiaridad que yo siempre me refiero a Madrid en todo lo que es el tema medioambiental, porque, bueno, yo ahora me dedico solo a incendios, pero he estado otros 20 años dedicándome a todo el resto de funciones que hacemos los agentes forestales aquí en la comunidad, de gestión de trabajos silvícolas, de uso público, caza, pesca y demás. Entonces, Madrid es una especie de parque temático. Son 7 millones de habitantes, una superficie bastante reducida y una pérdida muy importante de uso rural y de población rural, aunque este, por ejemplo, municipios como este son un poco la excepción, ¿no? Pero en general, sobre todo si te vas hacia el norte y noroeste, pues eso se ha convertido un poco en zonas de segunda residencia, de mucho uso público de esparcimiento y ocio de la gente. Entonces ha cambiado mucho lo que es asimilar al resto del territorio nacional e incluso a otras zonas de la comunidad. Entonces, pues eso, la superficie reducida, mucha densidad de población. La tipología de la población es población que no está acostumbrada, no vive a diario en el medio rural y entonces desconoce muchas cosas, muchos usos, y entonces eso da lugar a negligencias que pueden desencadenar en muchas infracciones y en este caso en los incendios, ¿no? Lo mismo que comentaba antes, la pérdida de valores y usos rurales y un elevado uso recreativo y deportivo del medio, ¿no? Luego, también se da, por lo que decíamos antes de la segunda residencia, pues mucha dispersión de núcleos, muy, muy distribuidos en el territorio, y ahí es donde entramos en el problema que comentamos antes del interfaz urbano forestal, en el que está muy mezclado lo que es el monte con la zona habitada, ¿no? Y luego se da otro problema, que es la alta concentración de infraestructuras. Véase carreteras, líneas de ferrocarril, líneas de conducción eléctrica, gasoductos, etcétera. Todas estas infraestructuras, sobre todo las viarias, facilitan mucho el acceso, cosa que en otros territorios no se da. Por un lado, el acceso a la gente para que se meta en sitios donde en otras circunstancias no se metería, y por otro lado, a los medios de extinción, ¿no? Facilita. Entonces, bueno, ahí vemos que hay un equilibrio. Pero luego también dificulta mucho, compartimenta mucho el territorio y dificulta mucho el tránsito de según qué medios, porque, por ejemplo, un medio de extinción puede llegar hasta una autovía, no la puede atravesar. Eso implica pues una pérdida de tiempo y de reacción importante. Luego hay infraestructuras que, a su vez, no solo compartimentan y facilitan o dificultan el movimiento, sino que son generadoras de esos incendios, ¿no? Los fallos en líneas eléctricas, bien por fallo técnico de la propia línea, la causalidad de incendios por línea eléctrica es muy amplia, puede ser por muchos motivos, desde rotura de un cable que cae al suelo y empieza a chisporrotear, choca de dos conductores, choque de una rama con un conductor, esta mañana se menciona también un ave que se electrocuta, bueno, un ave o incluso un mamífero. Tenemos casos de incendios provocados por jinetas que suben a comerse probablemente un pájaro electrocutado previamente y se electrocutan a su vez y caen y provocan el incendio porque caen en ignición al suelo. Entonces, bueno, todo eso junto con sobre todo con las líneas de ferrocarril, que también pueden producir incendios eléctricos por fallos en la catenaria de lo que es la línea eléctrica del propio ferrocarril, o por, sobre todo y últimamente, por frenado, por fallos en el sistema de frenado, hacen que se produzcan chispas y también generen incendios. Pues todo esto es, digamos, al estar Madrid tan concentrada en estas infraestructuras, pues aumenta la probabilidad y el abanico, ¿no?, de generación de incendios. Entonces, a ver, que me pierdo el hilo. Esto significa, como decía antes, una reducción del uso de causas en usos tradicionales. O sea, cada vez tenemos menos incendios generados por usos tradicionales del fuego, como herramienta, digamos. También ha desaparecido prácticamente, de forma, no se puede decir como absoluta, pero se ha reducido muchísimo, prácticamente ha desaparecido el uso del fuego para uso recreativo, para hacer barbacoas y demás, porque está totalmente prohibido durante todo el año en la Comunidad de Madrid, y sobre todo a raíz del incendio de Guadalajara, pues fue como un punto de inflexión en el que la población se empezó a concienciarse, a verlo como algo muy evidente. Antes todo el mundo veía algo muy normal ir los sábados o el domingo al campo a hacerse una paella o unas chuletas, y ahora pues la gente lo ve como algo peligroso, se ha tomado conciencia a raíz de aquella catástrofe. Y entonces, bueno, pues ha desaparecido esos usos, pero aumentan las causas negligentes por esa falta de entrenamiento que tiene la gente cuando va al campo, que os mencionaba antes. Y luego en Madrid también se da un poco, con respecto a otras comunidades autónomas, el aumento de causas delictivas, ¿no?, que ahora veremos un poco en qué consiste. Sigue pasando. Aquí os pongo algún ejemplo, lo que sería la concentración de infraestructuras. Hay mucha luz, no sé si podría. Pero no sé si más o menos veis. Aquí se juntan una autovía, postes de publicidad, líneas eléctricas. Hay operando un helicóptero con el Ibalde, pero evidentemente lo tiene complicado. Entonces, bueno, pues esa densidad de infraestructuras. Si nos dejas así, así lo veis mejor, ¿no? Vale, pues es una concentración tal de infraestructuras que, pues eso, que es lo que decía, que dificulta y el tema de la extinción. Sigue pasando. Aquí vemos un poco el tema de la interfaz urbano-forestal, ¿no? Aquí vemos dos urbanizaciones totalmente empotradas en lo que sería el monte. Muchas veces estas zonas son ya zona urbana, zona verde de la propia urbanización, pero bueno, no deja de ser un antiguo monte que, aunque esté salpicado de casas, entonces estamos incidiendo mucho ya no solo en el tratamiento de los perímetros de las urbanizaciones, sino estamos hablando en concreto desde la brigada y en colaboración con bomberos, con las comunidades de propietarios para que mejoren de alguna manera o tomen algunas medidas en lo que son las zonas internas de las urbanizaciones, que las tienen como zonas verdes, para disminuir esas cargas de combustible y esa continuidad de combustible, ¿no? Bueno, ahora veremos que hay mucho que contar y poco tiempo. Aquí vemos el resultado de un incendio. Esta foto es de la zona del incendio del 2011 de Robledo de Chavela, que bueno, afectó a Robledo, a Santa María y Valdemaquera, perdón. Pero bueno, esto es una zona, veis que aquí el incendio, concretamente los que conozcan un poco la zona, lo que se llama la Suiza Española, que es una urbanización que hay en un ladero de una montaña, se quemó completamente. O sea, porque no quedó, no se quemó ninguna casa, incluso había casa de media, pero no se quemó ninguna, pero el cono de pavesas que proyectó el incendio quemó todas las parcelas que había sin construir, todas las zonas verdes que estaban secas, sin segar, lo quemó todo, entonces hasta en el asfalto, ¿no? Entonces, pues eso, si genera un incendio de gran potencia, pues es muy peligrosa esta proximidad o esta incrustación de las urbanizaciones en la zona forestal. Sigue pasando. Luego tenemos, sobre todo en zonas de infraviviendas, de núcleos chabolistas o de viviendas un poco así, pues que se forman, luego no se guardan las distancias mínimas o los criterios mínimos de accesibilidad. Veis que ahí el camión de bomberos va prácticamente empotrado entre el seto este y esta hilera de viviendas. Luego hay viviendas muchas veces construidas con medios de fortuna, altamente inflamables, las actividades que se realizan dentro y sobre todo muchas veces la propia toma de energía eléctrica es ilegal o irregular, con lo cual produce fallos eléctricos y incendios dentro generados en los propios núcleos estos habitados. O sea, es muy complejo. En Madrid, ya os digo, se dan otras situaciones, pero también. Aquí vemos otra vez ejemplos de. Aquí se juntan hasta cuatro líneas eléctricas distintas, a diferentes niveles, diferentes tensiones. Aquí vemos otra vez otra vista del sitio de antes, ¿no? Con cantidad de elementos que en este caso dificultarían el vuelo de aeronaves y el paseo. Luego, otra cosa que se da en Madrid, claro, es mucho uso social, hay mucha población, pero a su vez, en Asturias celebran sus fiestas patronales, en Andalucía celebran las suyas, en Castilla y León celebran las suyas, pero es que en Madrid celebramos todas, porque hay población de antigua inmigración de todas, procedente de todas esas comunidades autónomas, incluso de otras nacionalidades, y todos hacen sus festejos, generalmente al aire libre. Entonces, hay una densidad mucho mayor que se podría dar en otros lados, y es una peculiaridad también propia que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Luego, también se da, una vez que se produce la catástrofe, en este caso el incendio, la presión social y mediática es tremenda, porque claro, desalojar un pequeño núcleo de población en Asturias, en Valencia, donde sea, pero en Madrid, pues claro, enseguida tienes a 14 televisiones, la gente se salta mucho más, porque también puede ser desconocimiento un poco. O sea, los gallegos o, por ejemplo, los asturianos, pues lo ven como algo cotidiano, una catástrofe, pero que bueno, saben lo que pasa y lo asumen y demás. Pero en Madrid es mucho más complicado todo eso, entonces ya la gestión de por ejemplo, esto mismo que vemos aquí en la fotografía de arriba, el estarse moviendo medios por aquí con toda esa gente intentando enterarse de lo que pasa y demás, o a lo mejor desalojado de sus viviendas y demás, pues dificulta todo también mucho. Es también una peculiaridad que no se da en otros territorios y sí tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. En cuanto a la prevención, dentro de nuestras funciones principales, pues voy a leer rápido, pues hacemos seguimiento de los trabajos silvícolas que hacen los particulares. Se autoriza el hoy por hoy, es una cosa que, bueno, ahora mi contertulio imagino que tendrá opinión al respecto, el uso que mantenemos del fuego ya no solo para quemar sobre el territorio, sino para eliminación de residuos. De hecho, la nueva ley de residuos actualmente vigente prohíbe el uso la eliminación de residuos mediante la quema, exceptuando los procedentes de trabajos forestales, ¿no? Porque muchas veces hay cierta dificultad para poder trasladar o eliminar esos residuos sobre el terreno, que lo que se me dio a todos a la cabeza enseguida, pues es la eliminación mediante triturado y aportación al propio terreno. Pero bueno, se sigue utilizando la quema, entonces, bueno, sobre todo pequeños particulares que a lo mejor no tienen medios para hacer una pequeña poda en su pequeña finca, su pequeña parcela, y se les autoriza a hacer quema. Entonces, durante todo el año, en el peligro bajo de incendio, pues los trabajadores forestales nos encargamos de autorizar y gestionar y supervisar esas quemas. Luego, hacemos informes a Fiscalía de Medio Ambiente sobre las infraestructuras, el tema que os comentaba antes de líneas de ferrocarril, líneas eléctricas. Cuando se detectan irregularidades, pues se comunican tanto a las empresas como a Fiscalía y se toman medidas correctoras y demás. En época de peligro alto de incendio, está estipulado que toda la maquinaria que está actuando en el monte tome una serie de medidas. Entonces, nosotros supervisamos que esas medidas se cumplan y esos condicionados se cumplan. Y luego, lo que os hablaba antes de no incidir más, el tema de las bajas perimetrales de urbanizaciones, incluso estamos llegando más lejos, como decía antes, haciendo en el interior de urbanizaciones. Aquí tenéis ejemplos de, bueno, lo que también se ha hablado algo de, aquí vemos un cortafuego, lo que sería el cortafuego clásico hecho con maquinaria de suelo mineral, y allí una faja que consistiría en clara de combustible, o sea, la clave del combustible, tanto en continuidad horizontal como vertical. O sea, esto también a veces es muy criticado y nosotros que estamos en el medio pues explicamos a la gente, ¿no? Porque la gente que junto a su vivienda ha tenido un frondoso seto ahí de vegetación salvaje, pues de repente no le hace gracia que se lo eliminen. Pero claro, hay que explicarles por qué se hace y para qué. Y claro, consiste eso en la reducción del número de pies de arbolado y la eliminación prácticamente total y periódicamente que se va repasando de lo que sería el pasto y el matorral, ¿no? Solamente en zonas puntuales, no de forma generalizada. Lo que se hablaba de la supervisión de trabajos en el campo, cosechadoras, que son en épocas muy concretas y muy peligrosas, y trabajos de otro tipo, como en este caso una perforación de un pozo, pues también susceptibles de provocar un incendio, pues nosotros supervisamos y como estos trabajos van sujetos a un condicionado por parte de la dirección, bueno, de la dirección de emergencias ahora mismo, de la DP de bomberos, pues nosotros supervisamos que esos condicionados se cumplan. Sí, pues, ¿no? lo que se hablaba antes de que más controladas sea de una forma autorizada además, o que más incontroladas hechas, en este caso es que no sé si se nota que está hecho al atardecer, se deja abandonada, sin vigilancia y demás, pues bueno, ahí tenemos nosotros. Estas son las autorizaciones de quema que hacemos durante la época de riego bajo. Y luego, bueno, esto no nos encargamos directamente nosotros en las vías públicas, porque más bien tráfico a través de cámaras y demás. Pero bueno, se han hecho campañas muy importantes también que son de a tener en cuenta, ¿no? Bueno, esto ya es redundar lo mismo, el tema de que os habla de la autorización de quemas, pasa. Luego, nosotros participamos en lo que es la vigilancia y la detección de estos incendios. Bomberos tiene una que empiezan ahora esta semana que viene una red de vigilantes fijos en torretas o en zonas destacadas, comunicados por retransmisiones, que comunican cualquier incendio que se pueda producir. Pero nosotros a su vez también en momentos determinados o bien en épocas, momentos críticos de circunstancias muy favorables a que se produzca un incendio, en horas centrales del día, días muy calurosos y demás, o cuando se producen tormentas, por ejemplo, hacemos una vigilancia móvil de esas zonas susceptibles de haber caído un rayo o zonas propicias de que se produzca un incendio por afluencia pública o por lo que sea. Hacemos una vigilancia móvil complementaria con la vigilancia fija que hacen los puestos de vigilancia. Participamos en las labores de extinción, sobre todo como asesores de los directores de extinción, que son el oficial de bomberos, y aportamos nuestro conocimiento del terreno, estado de la vegetación, accesos, puntos de agua, etcétera. Y luego nuestra estrella, digamos, que es la investigación, que aquí en Madrid hacíamos prácticamente exclusiva, a veces coincidimos con Seprona de la Guardia Civil, pero nosotros aquí en Madrid investigamos, hemos conseguido llegar a investigar el 100% de los incendios que se registran y que quedan registrados en base de datos y de conocimiento de ellos, todos son informados. O sea, algunos simplemente se hace una inspección ocular ligera y tal, porque no se hay mucho que rascar, pero otros se hacen inspección ocular, se hace un seguimiento, se hace todo un procedimiento que está ya establecido hasta intentar dar con el o conseguir dar con el causante o la causa del incendio, ¿no? El único, o sea, esto de la investigación, el porqué, porque es el único camino, o sea, esto se planteó sobre los años 70 aproximadamente, se planteó el Ministerio a nivel nacional, que claro, no se sabía qué estaba pasando, o sea, las causas de incendios, ¿por qué eran, no? Entonces, porque aquí, como os decía, en Madrid casi todos son causas técnicas, digamos, ¿no? Pues cosas de mala gestión del personal, ¿no? Pues eso, de negligencias y demás. Pero en los casos que mencionaba de un uso tradicional del fuego, pues es un problema social. O sea, no se puede de repente a un señor que ha hecho toda la vida una cosa decirle, pues a partir de hoy no lo vas a hacer. Entonces habrá que darle una serie de alternativas. Entonces, cuando eso ha sucedido, pues han surgido esos problemas y, bueno, pues para saber qué estaba pasando, por qué y quién lo estaba haciendo, se empezó a hacer la investigación. Ya os había comentado antes que la causalidad de incendios es muy baja, yo os he dicho entre un 3 y un 5% aquí en Madrid, aquí hablamos de un 6% a nivel nacional, y luego, pero vamos, detrás del resto, el 90, 95, 98% de los incendios está a la mano del hombre, de una forma negligente o accidental. El método que utilizamos se denomina MF, método de evidencias físicas, y consiste en una reconstrucción del fuego al revés. O sea, nosotros más o menos puedes tener una idea de dónde ha empezado, pero lo que se hace es seguir los vestigios que ha dejado el fuego sobre los elementos del terreno y seguirlos en sentido inverso hasta llegar a un área de inicio, y en ese área de inicio se aplica lo que se llama el cuadro de indicadores, son lo que allí te indica que ha habido alguna actividad del tipo que sea, puede ser una tormenta o puede ser una causa humana. Entonces, se va cerrando, se va planteando una hipótesis hasta que se cierra, se comprueba, todo esto con una serie de procedimientos y unas veces muy rápidos, otras veces muy lentos, para saber la causa del incendio. Luego, pues intenta identificar al autor, la motivación del mismo y se pone a disposición judicial o lo que proceda. Y luego, los datos que se obtienen de esta investigación, pues también se usa para la prevención. O sea, si en cierta zona donde hay mucha afluencia de público recurrentemente están sucediendo incendios, pues habrá que tomar una serie de medidas, aparte de concienciar, o sea, bien sobre el terreno o bien sobre la población. Pues campañas de concienciación o de, yo que sé, si es una zona de uso público, pues entrega de publicidad a la gente para que sea consciente de lo que está haciendo, o colocación de paneles, o actuaciones físicas, ya lo digo, sobre el medio de eliminación de combustible, o lo lo que proceda, ¿no? Y eso es lo que sería planificar la prevención, o zonas donde sabemos si produce un incendio va a tener ciertas consecuencias más catastróficas, pues hacer las medidas de seguridad que hablamos antes, de cortafuegos y fajas de seguridad, etcétera. Esto lo vamos a presentar, quizás es el funcionamiento de nuestras brigadas. Tenemos 4 brigadas de investigación, la 1 que sería la norte, la 2 que sería la que abarca esta zona este de Madrid, con sede en Alcalá de Henares, y luego la oeste con las DIF 3 y 4, que es la que yo coordino, que estaría en la zona oeste de Madrid y en San Antonio de Jerez. Pero esto es una cosa un poco anecdótica, pásalo. Esto, bueno, también lo podemos poner en la presentación, sería un poco el procedimiento de lo que es el método de vigilancia física. O sea, cuando hay un incendio de aviso, nosotros estamos con los escáneres de la emisora puestos, hacemos un despacho automático del equipo BIF, aparte de que habían también los medios de extinción y el compañero que esté de guardia también auxiliar los medios de extinción. Determinamos la geometría, que tenemos la forma del incendio, los datos meteorológicos, aplicamos el método de evidencia física, localizamos el área de inicio, se valida ese área de inicio. Esto es muy importante. Sé que muchos de los que están aquí trabajan o han trabajado en las BRIF. Las fotografías que se toman sistemáticamente, siempre se hace una rueda de reconocimiento del incendio a la llegada de los medios aéreos. Esas fotos que se toman, nosotros las utilizamos también para validar esa conclusión a la que hemos llegado sobre el área de inicio, porque muchas veces tú piensas que, bueno, concluyes que ha llegado a un sitio, pero comprobando si efectivamente a la llegada de esos medios esa zona estaba ya quemada o no estaba quemada, o cómo soplaba el viento, o cómo estaba el incendio en ese momento, que normalmente suele ser incipiente, pues nos ayuda y nos sirve para validar. Si no, se valida con testigos directos sobre el terreno y demás. Una vez localizado el inicio, se busca el medio de ignición, el punto de inicio, seguimos. Esto sería lo que sería la prueba de la prueba material y el cuadro de actividades que os decía antes, que han podido generar el incendio. A esto se acompaña una toma de manifestaciones de posibles testigos o implicados en el incendio. Se relacionan ambas pruebas, se hace una hipótesis, se valida la hipótesis y se llega a la causa. Y luego, ya dependiendo de la causa, pues se hacen las actuaciones que os he comentado antes. Esto, ¿cómo andamos de tiempo, Pedro? Justos. Bueno, pues es que esto es lo mismo un poco que os he explicado antes. Entonces, pásala si quieres. Es muy importante, sobre todo para los que estáis en medios de extinción, cuando se sospeche que una zona puede ser el área de inicio, no tocar nada. O sea, el área de inicio de un incendio no deja de ser la escena de un crimen. De un posible crimen, de un posible delito. Entonces, es bueno no tocar nada. Aquí es un ejemplo muy gráfico de, veis cómo esta piedra que no está movida, es una piedra móvil, pero no está movida, tiene su cama, nos indica algo a nosotros, pero si esta piedra se ha movido o se ha cambiado de posición, pues ya no nos indica lo mismo. Entonces, es muy importante que no se toque nada, cuando se sospecha algo, si se encuentra algo anómalo que llame la atención, que sea un mechero, un artefacto o tal, que no se toque, que no se manipule. Nosotros, los que estuvieron esta mañana, vieron el material que utilizamos. Tenemos equipo de toma de muestras homologado, se sigue la cadena de custodia, se precintan todas las muestras y demás, como en cualquier otra actividad policial. Pero bueno, todo eso hay que salvaguardarlo mucho para que no perturbar o no distorsionar todo este procedimiento. Así que pasando. Esto sería un ejemplo un poco de lo que sería la validación de un área de inicio. Cuando las circunstancias lo exigen, pues hacemos una serie de calles marcadas con unas cuerdecitas y se rastrea milimétricamente el área de inicio para ver posibles indicios y demás. Eso depende de los casos. Sigue pasando. Muchas veces, este es el incendio que os comentaba antes, de que llegó a cerca de 700 hectáreas en Valdemorillo. Compañeros estaban actuando, evacuando a personal, porque es una zona de mucho diseminados, de muchos núcleos de población diseminados, viviendas y demás en fincas, que hubo que evacuar el personal, pero los dos compañeros del equipo de investigación, que luego los tuvimos otros compañeros y yo al día siguiente, pues estaban ya actuando desde el primer momento, tomando muestras y concretando el motivo del inicio. Tenemos también hemos utilizado puntualmente, aunque bueno, no acaba porque no es una cosa que se produzca muy habitualmente, un perro entrenado para la detección de hidrocarburos, por si se hubiesen usado como acelerantes en los incendios. Y bueno, realmente esta brigada canina está creada para la búsqueda de venenos. Y bueno, en distintos momentos ha habido siempre un perro entrenado también para detectar hidrocarburos. Bueno, esto es entrando un poco en lo que sería la parte jurídica, que vamos a pasarlo rápido. Serían un poco las penas que conlleva, o sea, lo que define el Código Penal como incendio, como incendiario, y lo de las penas que conllevarían, ¿no? Pueden ser de, o sea, si ha habido colaboración y demás, hasta no haber pena, de 1 a 3 años o de hasta 20 años, cuando ha habido peligro para las personas. Pero bueno, pasamos rápidamente porque esto es fácil de cualquiera que tenga. Y bueno, dentro de estas funciones, pues esto es la asistencia a juicios como testigos peritos. Pasa. Y luego, este sería el número de atestados. Bueno, está sin actualizar, pero vamos, en el 2011 se mandaron 18 atestados a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 35 en el 2012, 27 en el 2013, 29 en el 2014, 23 en el 2015, o sea, como veis, va un poco aumentando con fluctuaciones. Esto sería un poco ejemplos de posible delito de incendio forestal. Cuando haciendo unas labores normales, como sería la construcción, lo que se veía antes del incendio, que estaba el compañero de rodillas, de una construcción en terreno forestal, una construcción autorizada, la ausencia de medidas de prevención. Para prevenir los incendios, pues podría ser, de hecho esto está judicializado, todavía no ha salido juicio ni sentencia, pero vamos, hay dos imputados directos y varios indirectos por la falta de medidas. El empleo de pirotecnia se comentó también esta mañana, que en muchos sitios está ya prohibiendo la pirotecnia, que es algo muy tradicional en las fiestas, pero según qué circunstancias, qué momentos y qué lugares, pues hay que prohibirlos. Y en cualquier caso están sometidos a autorización por la Dirección General competente. Porque bien como uso particular o niños, por ejemplo, es muy frecuente en muchos municipios después de las fiestas, durante o después de las fiestas, justo antes de que empiece el colegio, que suele ser en septiembre, antes de que empiece el colegio, los niños durante las fiestas compran de forma incontrolada, muchas veces por los padres, petardos de estos, que en teoría no se les puede vender, pero se los venden, y al final jugando producen incendios. Entonces, bueno, y en este caso sería pirotecnia hecha por el propio municipio, que al final sale mal y la lía, ¿no? Sigue pasando, por favor. Otra causa sería falla de instalaciones cuando conseguimos demostrar que ha habido una negligencia grave en cuanto a lo que es el mantenimiento de esa infraestructura. En este caso es una puerta electrificada particular, pero puede ser una línea eléctrica o puede ser una línea de ferrocarril. Entonces, cuando se consigue demostrar que ha habido una negligencia grave en las labores mínimas de mantenimiento de esa infraestructura para que no produzca fallos, pues se le puede achacar un delito de incendio forestal con penas de cárcel. Aquí vemos, si os fijáis, en esos cables tienen como heridas, ¿no?, cicatrices de haber chocado unos contra otros, porque no tienen subida de tensión y circulación de viento. Aquí en este caso sería el choque de vegetación, que la legislación prevé que tienen que estar limpias las líneas eléctricas de vegetación, y bueno, aquí dan y se han incendiado. Y luego lo que se hablaba antes de actividades delictivas, que en Madrid a lo mejor se dan más que en otros sitios. Muy frecuente el robo de vehículos y su posterior incineración para quitar pruebas. En este caso de aquí fue muy curioso porque llegó primero el helicóptero y dijo, se ha caído una torreta de alta tensión. Resulta que esta línea llevaba años sin servicio, pero lo que habían hecho era cortar la torreta para venderla como chatarra. Y cortándola, habían llevado un generador, habían llevado una radial, y cortándola, se habían currado además, habían puesto mantas y demás para evitar esa adhesiva, pero bueno, al final se les fue y salieron corriendo, abandonaron el material allí, y habían eso derribado y estaban troceando la torreta eléctrica para venderla como chatarra. Fijaos hasta dónde llega la perversidad humana, ¿no? Y luego, pues esto, en núcleos sabolistas, por ejemplo, aquí la acumulación tremenda de botellas de gas, de butano, de acetileno y demás que había, que si ya han explosionado lo que produce. Y bueno, pues Luego, en el caso de inteligencia artificial, trabajos normales, aquí por ejemplo en una tranquera ganadera, pues estaban puliéndole y demás, y pues saltaron chispas, hubo un incendio. Aquí estaban eliminando junto a una cuneta una marquesina de autobús o una señal, no me recuerdo bien, pues lo mismo, cortando con la radial, produjo el incendio. Bueno, pues son cosas, actividades muy cotidianas, pero que mal hechas y hechas en un momento inadecuado y en el sitio inadecuado, pues pueden provocar un incendio. Y luego no se nos olvide siempre el incendiarismo, intencionado o no, que bueno, pues eso ya es más difícil de prevenir, pero siempre con educación y con concienciación ciudadana, pues ya no solo para el que lo vaya a ejecutar, sino para los que puedan haberlo percibido y sean capaces de denunciarlo, de comunicarlo. Y bueno, creo que ya quedaba poco, pues nada, gracias. Aquí pasa la siguiente diapositiva. Aquí os dejo un contacto por si alguien quiere. Mi nombre es Ángel Fernández Orueta y aquí tenéis un correo electrónico por si queréis contactar. Y nada, muchas gracias. Y bueno, tenemos, antes estaba hablando con Pedro, tenemos un síndrome del punto de referencia cambiante. Es decir, cuando vemos un paisaje, no lo vemos cambiar, porque siempre hemos tenido una vista de esa forma, de ese paisaje, pero el paisaje va cambiando, ya sea por el hombre, ya sea por que va, la vegetación va recuperando lo que era suyo. Y esa parte es la que a mí me interesa mucho, que la gente se conciencie de que, independientemente de que el hombre intente manejar la naturaleza, hay que ayudarla de una manera científica. Es decir, a mí no me vale que la política intente manejar la biología. Y la biología tiene que ser una ciencia en la que se basa en evidencias. Entonces, cuando me hablan de que el monte está sucio o de que hay que hacer una serie de fajas en algunos sitios, pues me echo a temblar, ¿no? Porque tengo zonas ya que he visto que efectivamente lo que se está llegando a hacer es a veces destruir más los ecosistemas, ¿no? Puedo poner varios ejemplos, ¿no? De haber intentado hacer limpia en montes de encinares, en zonas del Valle del Tajuña y en zonas muy delicadas por sus margas yesosas y arcillas, y bueno, pues montes bastante frondosos, hacer limpias y bueno, pues a los meses venirse abajo el monte porque se está erosionando, ¿no? Toda esa vegetación estaba manteniendo y sujetando los suelos. A lo que quiero llegar es que teníamos que ver un poco más, ahora que tenemos conciencia de lo que tenemos en este planeta, algunos por lo menos, que tenemos que llegar, creo, a una resalvajización de los ecosistemas. ¿Por qué digo esto? Porque la resalvajización de los ecosistemas va a hacer que por lo menos lo que tenemos tengan una fortaleza mayor ante ciertos cambios, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo a la gente, porque llevo más de 20 años trabajando con plantas, y es que las cadenas tróficas en las que me baso es que los superdepredadores como el lobo cumplen su función, y eso no lo vemos, ¿no? O sea, estamos viviendo, como hemos dicho antes, en un paisaje que no debemos cambiar, pero son claves para que la biodiversidad no nos la carguemos, ¿no? A lo que quiero decir con esto es que si tú tienes un monte, llamémosle sano, yo cuando hablo de sano es que hay biodiversidad, es que en las torrenteras pues hay serbales, que pueda haber madroños, que pueda haber olivillas, que pueda haber arces de Montpellier. Todas esas especies, al fin y al cabo, por eso voy a hacia dónde voy. Esas especies lo que hacen es ralentizar los incendios, ¿no? Y digamos que cuando se están gestionando los montes, muchas veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? Se hacen forestaciones a matarrasa, se pone el pino en alineaciones, y esas zonas que realmente podrían soportar perfectamente frondosas o arbustivas, que además después rebrotan cuando hay un incendio. O sea, la capacidad que tienen muchas de estas especies es que después rebrotan. O sea, un arce de Montpellier se quema y vuelve a rebrotar, un madroño se quema y vuelve a rebrotar, una olivilla, Filaria angustifolia, si se quema se vuelve a rebrotar. Pues todas estas especies, un serval, si se quema se vuelve a rebrotar. Todas estas especies, lo que estás haciendo, aparte de dar una biodiversidad a los montes clave, es que digamos que no solamente estás teniendo una objetivización de ver todo verde, ¿no? Sino que lo que quieres es llegar a algo más. Y no sé si me vais a llegar a explicar, a entender, perdón, el que cuando yo estoy hablando de especies de este tipo, si no hay unos superdepredadores que estén limitando al jabalí, al corzo, destrozar toda esta vegetación, no vamos a tener absolutamente nada, más que brezos, jaras y escobas, que esas no son palatables para estos tipos de animales. Quiero que lleguéis a la conexión, ¿no?, de lo que estoy hablando. Y hay gente muy buena, mejor que yo, bastante mejor que yo, que ya ha estudiado esto y lleva diciendo que, bueno, cuando se cae un superdepredador, las consecuencias se ven a los 40-50 años. Yo efectivamente lo puedo ver en muchas fincas de Madrid, de Cuenca, de muchas de Toledo, en las que los ungulados están machacando la vegetación, ¿no? Las encinas, los alcornoques, los madroños, las olivillas. ¿Y qué es lo que deja? Pues volvemos a lo mismo: jaras, escobas, brezales, etcétera, ¿no? Esta es la parte que, digamos, quería dejar un poco ahí para que la piensen. Y yo voy a dar citas de gente que, pues, ya he dicho que sabe bastante de esto. Ya lo había, las he dado en la comida. Hay un señor, es un biólogo en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, y tiene un blog que se llama cantabricus.org. Ahí os explicarán bastante más detalle, y él llega bastante mejor a la gente que yo, ¿no? Pero os lo recomiendo para que entendáis dinámicas de las poblaciones, dinámicas botánicas, y el por qué hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no?, en las que se están haciendo actualmente. Vamos, que llevamos 30 años, 40 años sin dictadura, pero siguen haciéndose las cosas igual de mal, pienso yo. O sea, hay gente que está intentando meter especies diferentes, pero lo que ves al final y al cabo es una continuidad, ¿no?, muchas veces, ¿no?, es lo mismo. Cuanto a la parte que quería también comentaros y que creo que es clave, es la parte cultural, ¿no? La parte cultural, que ya no es independientemente de lo que el urbanita crea o deje de creer, sino que hay que enseñar a la gente lo que tenemos, los ecosistemas, cómo funcionan, y eso creo que no, la gente no les acaba de llegar por parte de los de, ni de la ni de la ni de la, por la gente que estudia, ni por la parte de la administración, no llega, no cuaja, ¿no? O sea, siempre se oye en los medios que si el monte está sucio, que si no hay medios. Es un compendio de ideas que van arrastrándose, y al final llegas a la conclusión de que la sociedad en sí tiene que cambiar, ¿no? O sea, no es un tema que los montes haya que cambiarlo, sino que la sociedad tiene que cambiar. Y si no hay ese cambio, no vamos a seguir quemando media España, ¿no? Yo estoy convencido que si hubiese otra mentalidad en este país y después se contagiase al planeta, no tendríamos ni la décima parte de los incendios que hay ahora mismo. Pero falta esa parte, ¿no? Esa parte cultural, y esa parte que hay que llegar a la gente y a la gente que prende, claro. Bueno, un momentito que voy a leerme las notas. ¿No crees que la educación es básica? Sí, un momentito. Termino con esto. Quería comentar también y también romper una lanza por la parte de lo que hablan de que en cierto momento eso sí que también es una paradoja, ¿no? Cuando están hablando de que los medios cuanto más eficaces peor pues pues para los incendios. Yo no creo que sea así. O sea, yo lo que veo en el norte de España es que hay mucho incendio porque hay mucho incendiario. O sea, y después los medios que tienen son de la milis se hacía con lanza. Es decir, no puedes pretender que para una provincia como Zamora, me parece que tenían 60 camiones, nada más, con dos personas por camión. Y con eso no se tiene la prevención. Y fijaros la masa que hay ahí forestal, ¿no? Entonces me parece muy triste, ¿no? Que se estén gastando dinero, y lo digo aquí, y lo diré siempre, y lo tengamos aceptado socialmente que se gaste el dinero en la UME. O sea, es que a mí me parece indignante que un medio que tarda 5 o 6 horas sea después lo que sale en los medios de comunicación, cuando realmente lo que teníamos que tener es, igual que si tiene un cuartel de la Guardia Civil, pues a lo mejor teníamos que tener, perdonadme los que no quieren que se llame retén, pero un retén forestal o unos bomberos forestales en zonas estratégicamente puestos, que creo que carecen la mayoría de las poblaciones españolas. Y bueno, no sé si hay alguna cosa más en este tema de debate. Perdón, se me ha quedado en el tintero el tema de las quemas prescritas, ¿no? Las quemas prescritas también lo quiero tocar porque como botánico y como observador de los paisajes, a mí me da mucho miedo, ¿no? O sea, no es lo mismo que me digas, bueno, voy a hacer una quema prescrita aquí al lado del merendero este, pues para que no se me quemen, pues si hay alguno que prende aquí al lado de los coches o aquí al lado de la carretera. Pero hacer quema prescrita me parece igual de poca base científica que cuando se hace una limpia de monte, como la que he indicado en la zona del Tajuña, ¿no? Cuando tú estás haciendo una quema prescrita, tendrías que llevar mínimamente una persona entendida de lo que estás quemando allí. O sea, hay zonas que hay orquídeas, hay zonas que hay orquídeas únicas, hay zonas que hay aristoloquia y no sabes ni siquiera a lo mejor el técnico que está haciendo eso que a ver ahí, a verlo ahí, ¿no? En fin, que a lo que voy con el tema de las quemas prescritas es que no se puede solucionar todo, como decían en unos foros científicos, porque tienes un martillo, te crees que te vas a solucionar todo con un martillo, ¿no? O sea, no es así. Y yo me baso siempre en hechos, ¿no? en fundamentos, en que digamos que los ecosistemas se tienen que ir regenerando, tienes unas pautas en el tiempo y tristemente el hombre acorta esas pautas, ¿no? De regeneración. Me vuelvo otra vez a aumentar otra vez la zona norte de España. Porque pues quizás el ejemplo más triste, ¿no? Son zonas típicamente que podrían llevar roble, abedules, serrales, bueno, en fin, un compendio de especies que no las hay, pero porque esa tradición de quemar han hecho que desaparezcan. Entonces, tenemos que ver esas tradiciones tan chulescas que tenemos en este país, de que como es tradición, pues está de puta madre. Pienso que no, que teníamos que empezar a pensar en regenerar estos montes, empezar a plantar abedules, empezar a plantar serbales y empezar a educar incluso a los ingenieros que estaban en la administración, que parece que lo único que saben a veces plantar es espinos, ¿no? O sea, de hecho, yo tengo un vivero y sé lo que me sale del vivero. Y cuando hacen repoblaciones grandes, lo que sale es el pino, ¿vale? A mí no me sale abedul. El abedul es anecdótico. El madroño, anecdótico. Entonces, creo que es clave lo que estoy comentando, ¿no? En tema de los incendios. El que se empiece a pensar en hacer las restauraciones de los montes Y hemos perdido una oportunidad de oro ahora mismo con estos incendios que ha habido en todas las zonas norte de España. Se podría haber hecho muchas cosas y no se ha hecho, obviamente. Ahí está, ¿no? Ahí se habrán vuelto a quemar los brezales, se habrán vuelto a quemar los escobares, se habrán quemado eucaliptares. Y bueno, pues la presión social disminuirá y otra vez volverá todo a ser lo mismo, ¿no? A quemarse a lo mejor dentro de 5, 6, 7 años, no lo sé. Y bueno, ahí lo dejo. Quien esté de acuerdo conmigo, pues que me lo diga. Y el que no esté de acuerdo conmigo, que me lo arrebata, pero con bases científicas, por favor. Por ahí, bueno, yo quisiera, si me permitís, un poco lo último que ha hablado Álvaro. Vamos a ver, es que yo creo que se mezclan un poco conceptos, ¿no? O sea, yo me he centrado mucho en lo que conozco y es un poco lo que represento ahora. Me presento como funcionario de la Comunidad de Madrid. Otra cosa es lo que yo opine en lo que es la Comunidad de Madrid, ¿no? Ya he dejado claro que no tiene nada que ver con lo que pasa en otros sitios, ¿no? Entonces, el problema del fuego en la Comunidad Cantábrica es un problema social que hay que solucionar con métodos sociales. O sea, por poner un ejemplo, y no quiero entrar en, no quiero meterme en el barro, el tema de Cataluña, ¿no? Hay que solucionar un problema político con soluciones jurídicas. Pues, bueno, o sea, el ejemplo sería algo parecido. O sea, no se puede solucionar con cuestiones solamente técnicas o tal, un problema social. Ahí se mezcla, por un lado, el uso tradicional del fuego como herramienta, porque el medio de subsistencia de esa gente era sobre todo con la ganadería, que es lo que les topaba el matorral, lo eliminaban y punto. Por otro lado, también explotaban el bosque de manera ordenada. ¿Qué ocurrió? Yéndonos un poco a lo que se vio en una de las ponencias antes, lo que está pasando en Indonesia. En Indonesia todos o casi todos conocemos el tema de las plantaciones bestiales de palmera del aceite. Por un lado se cuestiona mucho que el aceite de palma sea beneficioso para la salud o no, no voy a entrar, y por otro el tema ecológico, o sea, se está destruyendo selva virgen y territorio virgen para hacer una plantación. Lo que está ocurriendo en la costa cantábrica con las plantaciones de eucalipto es lo mismo. El que tenía un monte con nogales y tardaba 50 o 100 años en cortar ese nogal y venderlo para hacer muebles, que todo, o sea, lo vamos a cuestionar porque todo el mundo tiene en su casa una mesa de pino, de nogal o de lo que sea. Digamos que el hombre utiliza siempre la naturaleza para funcionar, para abastecerse de ella. Pero claro, digamos que la salida fácil era y rápida era la producción de pasta de papel o la producción de madera de viruta para hacer tableros aglomerados con los que hacen los muebles de IKEA, que casi todos tendremos en casa. Pues entonces, claro, para lo fácil. Entonces, claro, eso es malo, eso es bueno, eso se puede reprochar. Yo creo que es un tema social. O sea, a lo mejor si nos planteamos ahora con la visión actual de ahora mismo, no de hace 30, 40, 50 años, que eso es malo y que queremos tener un paisaje, darle valor y que queremos tener un ecosistema con una biodiversidad, como decía Álvaro, y darle un valor, pues habrá que buscar una salida para esa gente que está viviendo, esas sociedades enteras que están viviendo eso y de esa manera ahora. O sea, si queremos vivir en un parque de atracciones, en un disfrutar de esas cosas, los urbanitas tendremos que buscar una salida para esa gente. O sea, por un lado, entonces es demasiado complicado, porque primero se produjo una despoblación del medio rural. Los que se quedaron, con esto de las quemas, por ejemplo, el que quemaba todos los años, a cada 5 años, cuando tocase, su trozo y ya está, y no pasaba nada porque quemaba su trozo y no se producía ningún incendio. ¿Qué pasa? Que como resulta que el de la parcela de al lado, en la otra y la otra, se han muerto o han emigrado a Burgos, a Bilbao o a Madrid y no están y lleva 30 años sin quemarse esa parcela, cuando por fin este señor le toca el turno de volver a quemar la suya, o porque ha vuelto o porque ha estado allí siempre, se le va de mano y quema la suya y las 50 de alrededor y tenemos el gran incendio. Entonces, no estoy justificando que hagan eso, evidentemente, no lo ninguna vez voy a justificar, pero que tenemos que entender un poco de qué viene eso ahora mismo. En el caso de la Comunidad de Madrid, es que es totalmente distinto. Generalmente yo digo que es por negligencia bien de infraestructura de grandes empresas y tal, que nos suministran, que, o sea, que nos trasladan en ferrocarril, que nos dan energía para poner, utilizar el microondas, etcétera. Entonces, evidentemente ellos van a abaratar su producción al máximo. Si los mantenimientos de esa línea los rebajan al mínimo, los mantenimientos de eliminación de arbolado, que está marcado por la legislación, que tienen que estar esas, por circular esas líneas eléctricas libres de vegetación susceptible de provocar un incendio, lo van abandonando, pues evidentemente ellos van abaratando sus costes, que, no, que a nosotros no nos bajan el recibo de la luz. Entonces habrá que luchar o ver porque eso se cumpla, exigir como ciudadanos que eso funcione bien, ¿no? Pero yo sí estaría dudando que no simplifiquemos una cosa u otra, blanco o negro, bueno o malo, ¿no? Que todo es demasiado complejo. Y yo creo que en la simplificación está el error, está el que esto funcione mal, ¿no? O sea, por un lado, por el lado del que todo lo obvia y que va al beneficio inmediato y fácil, y por los que queremos ver como que eso va todo, es muy malo y que hay que eliminar, o sea, buscar el término medir que esto funcione, y tenemos que exigir como ciudadanos que esto funcione, exigir responsabilidades a la administración para que cumpla, para que, o sea, también lo fácil para la administración es como el que tiene fiebre y dice, ah, pues me tomo una aspirina o un paracetamol. ¿Y por qué tienes fiebre? A lo mejor tienes una infección hepática o yo qué sé, y te estás muriendo por otra cosa y te lo estás quitando la fiebre, ¿no? O sea, hay que mirar el problema de dónde viene, ¿no? Y tratarlo desde la raíz y de forma global, no de forma aislada. O sea, lo fácil para la administración ahora mismo es hacer áreas cortafuegos, hacer limpiezas de lo fácil que tiene la administración, y yo no lo justifico. Pero, y hay que hacer entender al ciudadano que eso a lo mejor es necesario, pero no, y en zonas muy concretas, no, o sea, evidentemente se va a perder biodiversidad, pero a lo mejor ahí es donde hay que valorar la seguridad. Yo creo que es que en esta sociedad lo que valoramos es la seguridad de las personas y de sus bienes, que es lo que sería éticamente más cuestionable, ¿no? Y la pervivencia de la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está lo complicado. Yo creo que es que no podemos simplificar. Tenemos que, cada uno a su alcance y en su pequeña parcela hasta donde llegue, valorar, analizar, aportar, pero no, nunca simplificar ni en esto ni en ningún otro problema, porque al final nos lleva, yo creo que un poquito al desastre. Y no digo, por supuesto, que ahora lo esté simplificando, no me entendáis mal. Lo que quiero decir es que las conclusiones de... Antes hablaba de la educación. Una pregunta que se hizo ahí que se quedó evidentemente la educación con este tema, con el tema que tenemos, por ejemplo, los centros forestales, con el tema del enfrentamiento con el ciudadano, ¿no? Tú un día le vas a fastidiar a una familia que se ha salido a tomar sus chuletas y le dices que no las puede hacer y, bueno, monta en cólera, o un señor que está cazando y saca la escopeta y mata a dos agentes, como pasó el año pasado, ¿no? Pues, evidentemente, todo eso con educación es como se arregla, no poniendo más uso de la fuerza ni guardando más el uso del medio, ¿no? El normal desarrollo de los ciudadanos. Pero el problema de educación es que también es muy relativo, porque tú la educación que le estás dando, que estamos dando a nuestros hijos urbanitas, de que el medio ambiente hay que respetarlo, de todo como algo muy idílico, a lo mejor la realidad que vive el que vive en el rural y tiene que comer de ese medio es distinto. Entonces, llegar a esos equilibrios y a esa falta de simplificación es lo que yo veo más complicado. Te iba a responder a una parte, y es que cuando yo hablo lo has dicho tú, pero vamos, yo lo que estoy planteando es al revés, es un sistema complejo. Entonces, dentro de esa complejidad, voy a poner un ejemplo.